cosa suena como estás pensando. No veo pretexto para estar hablando. La banda ya llegó. Ella. I found the banda, sí. Bajo paso ni pongo a todo mi. En frecuencia, yo hace rato busco esto pa' ponerte bueno. Yo hace rato busco esto pa' ponerte gris. De lo mío, de lo tuyo, pa' que te enteres de lo mío. Pa' ti, esto pa' te hacer es que yo ni te lo vendo, ni te lo presto, ni lo regalo. Boris es lo que trae, es un nuevo flow. Me hace palo. Toma esto que te traigo, que esto es bueno. Esto que traemos, ritmo fresco, no compota. Así que bota de mi boca, loca, tú esa nota. Toda esa gente que en mi ritmo se sofoca. Hagas un hombre distinto, de flow, de style, de estilo. Hagas un hombre distinto. Hagas un hombre distinto, de flow, de style, de estilo. Hagas un hombre distinto. Si el idilio te casina con mi canto que te traigo al negro, déjate aconsejar, solo queremos cantar. Si las cosas que te pasan ya no tienen santo ni remedio, busca una rumba buena que te lleve hasta el altar. A La Habana llegó el can con otra proposición. Dime pronto si es de ello o no. Distinto. Dime si te conviene. Distinto. Háblame sin dolor. Distinto. Haría pasar a vos y no te van a meter en el saco de los que niegan. Distinto. Eso es de Cuba hip hop. Estilo. Y que se pega. Distinto. Pica, pica, pica con el flow de mi solar que está pegando esquina. No te me ofendas, Pipo, pero este sonido que orichaca mucho pone, mira, o te la piel de gallina. No veo motivos pa' que te pongas berriao, guapiao, persona guiao. Si tú reclamas todo lo tuyo